cuando tú pasas sonriendo, muestras tu mirar atrevido. Juro que tu amor yo voy a ganar. Y te mueves tanto conmigo y mi corazón bien creído. No sé hasta cuándo voy a aguantar. Cualquier día pierdo la cabeza, a esa puerta tiro la mesa, solo para ver qué amor darás. Soy capaz de cualquier cosa, por ti, oh mujer tan bonita, hoy ya hice todo para ganar. Cuando sale la luna tú bailas, en mi corazón hay balanza, y tu cuerpo tuyo que va a ganar. En cualquier lugar que te veo, arrastrando tantos deseos, y tus celos son para golpear. Cualquier día pierdo la cabeza, a esa puerta tiro la mesa, solo para ver qué amor darás. Soy capaz de cualquier cosa, por ti, oh mujer tan bonita, hoy ya hice todo para ganar.